tienes que formar parte del partido PSUV porque te lo preguntan, tienes que, necesitas saber qué tipo de misión quieres que te beneficie, si la gran misión vivienda, si la gran misión no sé qué, la gran misión alimentación. Entonces, claramente un proselitismo político para entonces tener el mismo discurso engañoso de promesas a nuestros venezolanos y prácticamente controlarlos, porque si la persona que no tiene dinero para comprar en el abasto, en cualquier supermercado, que ya lo que queda es nada para comprar, te dicen con el hambre que tienen que con el carnet de la patria tú puedes comprar comida, obviamente la persona se va a someter a ese control. Entonces, vamos viendo cómo el gobierno se sigue burlando de la Constitución, sigue proponiendo cosas que son incumplibles. Aquí no hay comida, y el verdadero problema en Venezuela es que el proyecto político fracasado que quieren seguir profundizando y que quieren seguir sometiendo en Venezuela es ese, a través del control de los ciudadanos.